y una figura delgada, silenciosa se desvanece lentamente en la creciente oscuridad, consciente al fin que en este mundo, con una pizca de gran poder, también debe venir gran responsabilidad. Hola, ¿cómo están? Pues ya estamos una vez más aquí en Arkham, y esta frase que leí al principio es una de las frases más características que seguramente muchos de ustedes ya identificaron de qué personaje es, pero es de las más características y más sobresalientes del mundo de los cómics. Y además es una frase muy cierta y que podemos transcribir a nuestra vida real, por así decirlo. Nuestro tema del día de hoy es el Hombre Araña, y vamos a platicar desde su creador hasta todo lo que tiene que ver con el personaje del Hombre Araña, Spider-Man, y que creo que es uno de los personajes más importantes que ha dado también el universo de los cómics. Así es el Hombre Araña. Vamos a hablar ahorita de Stan Lee, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a abrir nuestro correo, como ya es costumbre, para leer algunos de sus correos que nos mandan ustedes. Vamos a ver qué es lo que tienen los reclusos de Arkham para el día de hoy. Ok. Carlos Ramos. Hola, solo un comentario. En el programa de Superman no mencionaste de sus poderes la vista de rayos X. Ah, changos. No me acuerdo si la mencioné o no, pero bueno, si no la mencioné, uno de sus poderes también de Superman son su vista de rayos X, que bueno, se le dice así porque le permite ver a través de las cosas. Sin embargo, su vista de rayos X no funciona con rayos X. Así se le menciona, o así se le dice, porque puede ver a través de las cosas, excepto del plomo. El plomo es una aleación bastante característica en la vida de Superman, porque no le permite ver a través de ella y además aísla la radiación de la kriptonita. Muchas gracias, Carlos. La verdad no me acuerdo si la mencioné, pero si no, bueno, esa es otra de las habilidades de Superman. Muchas gracias, Carlos Ramos, por hacerme la observación. Te agradezco bastante. Muchísimas gracias y esperamos más correos tuyos, que nos vayas señalando lo que no decimos o lo que decimos mal, y con todo gusto aquí lo recapitulamos y lo aclaramos. Bien, vamos a ver otro por aquí. Dante. Sí, Dante. Hola, felicidades por tu programa. Muchas gracias, Dante. ¿De casualidad sabrás cuáles son las cosas que debilitan a un vampiro? Sí, mira, el sol, en general el sol parece debilitar al vampiro. Inclusive el mismo Drácula es un vampiro que puede salir de día, pero no tiene las habilidades completas o las habilidades que tiene durante la noche. Se dice que el sol, aparte que puede matar al vampiro, vampiros de un nivel un poco más bajo, los debilita. También en algunos mitos los crucifijos también debilitan al vampiro o lo ahuyentan. Y la plata, también ahí comparten ese mito con los hombres lobo. También en algunas versiones los vampiros son dañados por la plata. Ya en el capítulo que vamos a hablar de los mitos de vampiros y hombres lobo, vamos a ver por qué la plata, porque sí hay por ahí una explicación del por qué el material de la plata daña a los vampiros y daña a los hombres lobo principalmente. Ahí vamos a ver por qué ese material específicamente los daña. Ahí los vamos a ver en la plata. Muy bien. Muchas gracias, Dante, por tu correo. Te agradezco mucho. Síguenos mandando más preguntas, más comentarios. Síguenos mandando todos los correos que ustedes quieran. Ok, este es de... Ok, La Rosa Azul. Se hace llamar aquí el recluso. o reclusa, no lo sé, La Rosa Azul. Primero, una felicitación enorme por tu programa. Muchas gracias. Quiero decirte que me encanta tu voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa Azul. Te agradezco mucho tus palabras. Te lo agradezco infinitamente. Tengo varias preguntas. Espero me las puedas contestar. ¿Cuántos días seguidos aparece el hombre lobo? Es decir, sé que aparece con la luna llena, pero ¿cuántos días seguidos está la luna llena? Ah, pues mira, Rosa Azul, la luna y la tierra están en constante movimiento. Entonces la luna llena, llena como tal, no dura ni siquiera un día. Dura unos minutos como luna llena. Sin embargo, podríamos decir que yo creo que dura 2 días, según el mito del hombre lobo. Eso es lo que dura, se supone que nada más es una noche o 2 noches. En algunas versiones lo manejan varios días, como 3, 4 días, ¿no? Pero en realidad la luna llena nada más dura unos minutos, porque como está en constante movimiento, nuevamente la Tierra vuelve a tapar una parte de la luna. ¿Se puede convertir en persona normal de alguna forma? Sí. Se supone que con la plata también puedes convertir a un hombre lobo en una persona normal, y deshaciendo el hechizo o el encantamiento del hombre lobo. Sí hay formas de deshacerlo. Eso lo vamos a ver en los mitos de vampiros y hombres lobo. Prometidísimo ese programa, pero sí lo vamos a hacer. Y aclarar todas esas dudas. Es más, Rosa Azul, voy a poner tus preguntas dentro de los cuestionamientos de los mitos, para que así podamos contestar esas preguntas cuando estemos platicando de los mitos de los vampiros y hombres lobo. ¿Cómo se mata a un hombre lobo? Ok, no, volvemos a la misma plata. Se supone que con balas de plata puedes matar a un hombre lobo. ¿Es cierto que si un vampiro muerde a una persona, también se convierte en vampiro? Escuché que algunos sí y otros no. ¿Cómo se puede saber eso? Ah, ok. Mira, perdón que me vaya así rápido, pero es que son, bueno, son 4 preguntas. Sí, 4. Entonces, para que sea más rápida la respuesta. Mira. Se supone, creo, me parece, que es de acuerdo a la cantidad de sangre que te saque el vampiro con su mordida. Me parece que si quedas vivo con una cantidad buena de sangre, te conviertes en vampiro. Pero me parece que si te saca mucho, en realidad ya pasas a morir por la falta de sangre. Me parece que es así. El vampiro escoge quién va a quedar vivo como vampiro y quién va a perecer por su mordida. Eso también lo veremos en los mitos de hombres lobo y vampiros. Entonces, en algunos escritos o en algunas versiones se maneja en que te puedes convertir, y en otras se maneja que te mueres con la mordida del vampiro. Me parece que es por eso, ¿eh? Me parece que él escoge quién va a quedar vivo y quién va a morir con su mordida. Rosa Azul, muchísimas gracias por tu correo. Síguenos mandando muchos más, por favor, para que te contestemos todas las preguntas que tengas, o para que nos hagas comentarios y cositas que tengas por ahí escondidas, compártelas con nosotros también aquí en el programa. Muchas gracias, Rosa Azul, por escribirnos. Ok, sigamos. Ay, Dios. Claudia Colín. Hola, gran programa. Muchísimas gracias, Claudia. Solo una sugerencia. Por favor, por favor, por favor, por favor, haz un programa sobre X-Men. Claro que sí, Claudia, vamos a hacer un programa de los hombres X, X-Men, mencionando todos los hombres X y toda su historia desde que salieron. Creo que fue un gran cómic últimamente, y esto lo voy a decir desde antes de empezar de lleno con Spider-Man, pero últimamente Marvel ha estado decayendo bastante. Sin embargo, tiene muy buenos personajes y muy buenas historias. Bueno, vamos a cerrar nuestro correo y vamos a empezar de lleno con nuestro tema del día de hoy, que es el Hombre Araña, Spider-Man. Quiero decirles a todos ustedes que nos sigan escribiendo, anímense a escribirnos. Hemos estado recibiendo muchos correos, la verdad, los hemos estado leyendo aquí en el programa. Ustedes se han dado cuenta que hemos estado leyendo los correos aquí en el programa. Sí, hemos recibido bastantes. Les invito a que lo sigan haciendo, y a los que no nos han escrito, que nos escriban, por favor, que nos sigan difundiendo. Esto va bastante bien, estoy muy contento porque esto va avanzando increíblemente. Bueno, la frase que leí al principio, como les decía, es la frase característica del Hombre Araña. Y se menciona desde su primera aparición en el Amazing Fantasy número 15, con portada del Hombre Araña, se menciona esa frase. A un gran poder lo acompaña una gran responsabilidad. Yo siempre he sostenido que eso es cierto y lo podemos transcribir a nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, un doctor, si tiene el poder de salvar vidas, pues su responsabilidad es hacerlo, ¿no? Si yo tengo el poder de divertir a la gente, pues mi responsabilidad es hacerlo, ¿no? Y así sucesivamente. Si tú tienes el poder de cuidar a tus hijos, de cuidar a tus padres, de cuidar a tu enfermo, tu responsabilidad es hacerlo. Yo creo que siempre lo hemos podido transcribir a nuestra vida esa frase creada por Stan Lee, que ahorita vamos a hablar de Stan Lee. Por principio de cuentas, Stan Lee es un seudónimo, que bueno, lo usó como seudónimo, ahora ya es su nombre oficial, pero al principio era un seudónimo debido a que sonaba mucho como Stan Lee y él pues lo adoptó. Así como se escribe Stan Lee, como nosotros lo hemos leído, S-T-A-N-L-E, es el seudónimo del señor Stanley Martin Lieber. Así es su nombre, o así era su nombre original del señor Stan Lee. Él nació un 28 de diciembre de 1922 en la ciudad de Nueva York. Y además hay una curiosidad, algo muy similar por ahí, que yo creo que debe tener mucho que ver para que creara y para que inventaran, más bien en plural, para que inventaran muchas cosas. En el programa de Superman yo mencioné que Superman fue creado por Joe y Jerry y ambos eran hijos de inmigrantes judíos. Pues resulta de que Stan Lee también es hijo de inmigrantes judíos, rumanos. Ellos llegaron a Estados Unidos y pues ya tuvieron al señor Stan Lee. Hay varias versiones de cómo Stan Lee llegó a ser una persona famosa. Por ahí hay una leyenda urbana que dice que Stan Lee estaba trabajando en DC. Y entonces un día al director de Stan Lee, creo que era directora en ese tiempo, él presenta una nueva idea para un personaje. Entonces le dice, mira, este es mi personaje y quiero que lo impriman. Entonces el director lo regaña y le dice que ese personaje es una porquería y que no iba a funcionar, que cómo se le ocurrían esas tonterías, y lo sacó a empujones de su oficina. Stan Lee se aguanta un tiempo trabajando en DC, posteriormente sale. Es lo que se dice, que el personaje que él presentó en DC era precisamente el Hombre Araña. Esta versión no está confirmada, pero es una de las leyendas urbanas que se cuentan, que el señor Stan Lee trabajó en DC y que presentó al Hombre Araña al director y el director no lo quiso. Posteriormente, cuando él ya forma parte de la Marvel, pues ya saca al Hombre Araña en el Amazing Fantastic número 15. Otra versión dice que cuando él terminó la escuela secundaria, a finales de 1940, consiguió un trabajo de ayudante en la editorial y que ahí empezó a trabajar. 20 años después ya debutó como guionista en las páginas de Capitán América, cosa que se me hace como extraño porque según la historia original, el Capitán América fue rescatado por Stan Lee cuando ya era editor en jefe. Es lo que se dice, no sé la verdad. Pero lo que sí es verdad es que llegó a convertirse en editor en jefe de la Marvel Comics. Ahora ya no es editor en jefe, ahora el editor en jefe es Roy Thomas, que está a cargo de toda la editorial Marvel. Sin embargo, bueno, pues el señor Stan Lee creo que sí sigue teniendo una importante participación dentro de la producción y de toda la editorial Marvel y sus compañías aledañas. Esto es lo que se dice del señor Stan Lee. Realmente el Hombre Araña fue inventado por Stan Lee y Steve Ditko. Y bueno, pues ya dijimos que su primera aparición fue en el Amazing Fantasy número 15 de agosto de 1962, con el traje típico que conocemos, rojo y azul. Cuando aparece el Hombre Araña, viene a romper con muchos estereotipos perfectamente marcados hasta ese momento con la mayoría de los superhéroes. Uno de esos estereotipos es la máscara que le cubre totalmente la cara. En ese tiempo, muy pocos superhéroes y no superhéroes conocidos se cubrían todo el rostro. El Hombre Araña viene a romper con ese estereotipo. La capa. Realmente había muy pocos superhéroes en 1962 que no usaban capa. Uno de ellos es Flash. Flash en todas sus facetas nunca ha ocupado capa. Pero Linterna Verde, su primera versión de Linterna Verde, Alan Scott, él sí usaba una capa grandísima color verde. Entonces ese es otro estereotipo que estaba como muy marcado dentro de los superhéroes y él no usaba capa. Otro era la edad. Cuando Peter Parker se convierte en el Hombre Araña, tenía 16 años en la primera versión o en su historia original. Y sin embargo no se puso el diminutivo o no se puso el boy, ¿no? O sea, no se puso el niño o el muchacho, se puso el Hombre Araña, Spider-Man. Ese también era un estereotipo muy, muy marcado por DC hasta el momento, que todos los superhéroes menores de edad tenían que tener un diminutivo o algo que asemejara a algo pequeño, o el boy como Superboy, en caso de Superman, todos tenían que tener, menores de edad, el diminutivo, y el Hombre Araña viene a romper con eso. Y también el estatus social. Hasta los 60s, la mayoría de los superhéroes o no sufrían de economía, es decir, eran millonarios, como el caso de Batman, o tenían una solvencia económica que no les significaba ninguna dificultad, como el caso de Superman. El Hombre Araña vino a romper con ese estereotipo también, siendo un joven y además pobre. Vivía con su tío, sus tíos, que su tío era jubilado, apenas si les alcanzaba para ir al día en sus gastos. Entonces él era un superhéroe pobre. No era como los superhéroes de la DC, repito nuevamente, que pues eran superhéroes que no sufrían de alguna manera de la solvencia económica. Otro estereotipo que vino a romper el Hombre Araña junto con los X-Men, que también cuando hablemos de los X-Men trataremos ese tema también, es que no fue el clásico que obtiene los poderes y sale a golpear villanos. Él lo que quiso hacer, o lo que hizo, como cualquier chico de 16 años, pues fue sacarle provecho a sus habilidades. Y empezó a ganar dinero primero, empezó a lucirse y a tener una solvencia económica a costillas de sus habilidades. Posteriormente, como la historia que todos conocemos, que ahorita la voy a contar, decide ocupar esos poderes para el bien de la humanidad. En la primera versión del Hombre Araña, efectivamente es la historia que todos conocemos, en la que Peter Parker va a una excursión a un laboratorio, está con sus compañeros y al estar haciendo pruebas radioactivas, una pequeña araña por accidente cae en uno de esos rayos radioactivos, por así decirlo de alguna manera, y le cae en la mano a Peter Parker, pero la radiación mata a la araña, entonces nada más alcanza a picarle la mano y la araña muere. En ese momento Peter Parker se empieza a sentir un poco mal, se va a su casa a descansar y cuando despierta ya tiene los poderes de la araña. La historia así es como dice. Ahora, tiene todos los poderes de la araña excepto la telaraña. Se dice por ahí que de alguna manera cuando la araña le picó a Peter, le pasó como que la intuición de cómo fabricar una telaraña. Es por eso que también los científicos más reconocidos del mundo no han podido igualar la telaraña creada por Peter Parker o por el Hombre Araña, porque se dice que la araña le pasó esa como intuición y él sabe qué componentes mezclar para hacer la telaraña del Hombre Araña. Al principio tuvo problemas con los disparadores porque los disparadores no eran tan exactos. Entonces cuando él cerraba la mano o cuando hacía el puño para golpear, salía la telaraña disparada. Entonces Peter tiene la necesidad de hacerlo más exacto, que con la presión de dos dedos sale un chorro de líquido y se forma la telaraña, como el lazo que todos conocemos, y que si lo aprieta con un solo dedo, sale como un rocío, convirtiéndose en una especie de red. ¿Cómo funciona esto? Bueno, él hace una mezcla de componentes que también no se ha dicho exactamente qué componentes son, y crea un líquido que al contacto con la atmósfera se convierte en una especie de telaraña, muy resistente, al igual que la telaraña de las arañas normales. Así es como de alguna manera funcionan los disparadores del hombre araña. Esta es la historia clásica y la historia que todos conocemos con respecto al hombre araña. El primer villano que enfrentó el hombre araña ya como el hombre araña fue el camaleón. Ahorita vamos a platicar de sus villanos, de algunos de sus villanos que todos ya conocemos, pero esta es la historia original y la primera historia del hombre araña. Vuelvo a lo mismo, no es por ninguna otra situación, pero ahora con todo el relajo que ha estado haciendo Marvel, pues ahora resulta que hay distintas como versiones, o se han estado mezclando las versiones del origen del hombre araña. Sin embargo, no es así. Sin embargo, la situación es que su historia pues es la misma en todos los aspectos. Le pica una araña radioactiva y se convierte en el hombre araña. El mismo hombre araña ha tenido muchas facetas. Ahorita les vamos a platicar algunas, como es el traje de Venom, o cuando no tenía dinero, o cuando tuvo un auto, el Spider-Mobile. Ahorita vamos a ver todo eso. Esa es, a grandes rasgos, la historia de Peter Parker, el hombre araña. En la historia original, efectivamente, sus papás eran espías del gobierno y, bueno, mueren en un accidente. Lo encargan con su tío Ben y la tía May, en lo que ellos viajan y tienen un accidente en una avioneta y mueren. Ahora ya en el relajo de Marvel, bueno, pues ya resulta de que son espías acá muy importantes para el gobierno, o fueron espías muy importantes para el gobierno, y que de alguna manera tenían que ver con la fórmula del supersoldado. Me parece que tenían la misión de protegerla o de rescatarla de algún tipo de villano, pero eso fue ya un invento ya después. En la historia original, sus papás parece que sí eran espías, pero fallecen sin ninguna otra situación más enredada que esa. Bueno, y ahora los voy a dejar para que escuchen algo de música, en lo que damos un pequeño respiro, y ahorita continuamos con nuestro tema del día de hoy, que es el hombre araña. Les recuerdo el correo radioarkham1@gmail.com para que nos manden todos sus correos, todas sus preguntas, como lo han estado haciendo. Síganos mandando, por favor, para que esto vaya creciendo. Esto es Arkham. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos de regreso. Lo que escuchamos hace un momento es ni más ni menos que el soundtrack de la película de Spider-Man en el 2002. La saga dirigida por Sam Raimi, que en un momentito más vamos a platicar acerca de eso también. Bueno, pues un aspecto también importante acerca de la historia del Hombre Araña es ni más ni menos, al principio, como comentaba yo hace un momento, no usó sus poderes para atrapar villanos, sino para sacarles provecho y empezar a ganar dinero, y entonces se hizo luchador, era lo que yo estaba comentando hace un momento. Y entonces, debido a que él era pobre, también fue muy importante ese aspecto del Hombre Araña de su nivel económico, porque entonces mucha gente, sobre todo adolescentes, se empezaron a familiarizar con el personaje y a identificar con él, debido a que pues era un adolescente sin dinero y era lo mismo, ¿no? Entonces empezó a ganar mucha popularidad y se hace luchador, como decía hace un momento, y empieza a ganar dinero. Y bueno, pues es la historia que todos sabemos, que de repente un criminal, un ratero, ladrón común y corriente, va corriendo por el pasillo donde el Hombre Araña está parado. A él se le suben los humos a la cabeza y un policía que viene correteando a este ladrón le pide que lo detenga. Y él dice que nada más va a pensar en él, que no se va a meter en las cosas. Se pasa el ladrón corriendo y posteriormente, días después, él tuvo una presentación en una arena y llega ya muy tarde. Cuando llega, hay patrullas afuera de la casa de sus tíos, y cuando él se acerca, un policía le dice que un ladrón entró a su casa y que su tío Ben quiso detenerlo y pues lamentablemente le disparó y su tío murió. Y entonces el Hombre Araña, bueno, en ese momento Peter Parker se pone el traje y él sale a detener ese malo. Él lo quiere matar, y cuando lo encuentra y lo ve, pues resulta que es el ladrón que él no quiso detenerlo, ¿no? Entonces es un trauma que tiene el Hombre Araña, debido a que él debió, o él siente que debió de haber detenido a este ladrón, y por ese trauma, ese remordimiento, es como empieza a usar sus poderes para el bien y para detener villanos. Un aspecto bien interesante, esa parte psicológica del personaje, de no tener los recursos, de haberlo criado con bases morales muy firmes, y ese remordimiento que siente por no haber detenido a este ladrón, es lo que conjuga en la personalidad del Hombre Araña. Es interesante debido a que siempre es algo muy común que pasa con los superhéroes, que cuando tienen un trauma, o sea, muy parecido a Batman, sacan esa fuerza interior de ese trauma que tienen. Siempre cuando tienen algún tipo de situación extraña o un problema muy fuerte con un villano muy fuerte, sacan esa fuerza interior de ese trauma que tienen. Es realmente algo muy impactante que pasa en ese tipo de superhéroes. Ahí cuando detiene al ladrón, bueno, más bien cuando ya mató a su tío Ben, entonces él es cuando se echa la culpa, y de ahí nace el trauma. Dice que debió de haberlo detenido y entonces el tío Ben estaría vivo, ¿no? Y ahí es donde aprende que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahí es donde ocupa esa frase tan famosa que todos conocemos en el mundo de los cómics y de los superhéroes. Bueno, las habilidades que tiene el Hombre Araña como personaje son habilidades bien simples, y que yo creo que es por eso que el superhéroe es tan importante, porque es de cierta manera parecido a Batman, aunque Batman no tiene ninguna habilidad especial, por así decirlo, porque sí tiene muchas habilidades, pero realmente sus poderes del Hombre Araña no son los máximos poderes. Sin embargo, ha logrado destacarse y ha logrado detener a muchos villanos con su inteligencia. Realmente el Hombre Araña tiene, por principio de cuentas, su sentido arácnido. Su sentido arácnido le sirve o le funciona de muchas maneras. La más clásica y la que todos conocemos es que le avisa cuando hay peligro. y él logra moverse, ¿no? Esta es una teoría que tienen los científicos, que las arañas tienen ese cierto sexto sentido. Cuando uno le va a matar, si ustedes se fijan, se encuentran una arañita. Cuando uno la va a matar o cuando uno pone la mano, la araña se queda quieta y se pone como en una posición de defensa. Entonces los científicos dicen que es por un sexto sentido que tienen las arañas, como el sentido arácnido del hombre araña que le avisa. Esa es como que la forma más usual que él ocupa el sentido arácnido. Sin embargo, también el sentido arácnido le sirve como un tipo de radar. Cuando el hombre araña elude el peligro, sabe de dónde viene ese peligro. Y así varias veces ha logrado, con su intuición del sentido arácnido, ha logrado vencer a los malos ubicándolos a dónde están. Es como un tipo de radar incorporado que tiene. Pero bueno, lo más clásico es que le avisa cuando hay peligro, el sentido arácnido. Realmente no se sabe por qué o no se sabe exactamente cómo funciona esta habilidad que tiene el hombre araña de adherirse a las superficies. Se han manejado muchas especulaciones de cómo es que Peter Parker se adhiere a las superficies, en este caso las paredes de los edificios o de cualquier superficie, casi cualquier superficie, él puede adherirse. Una de esas teorías, ¿no?, dicen que es por un tipo de poder biomagnético que él se puede adherir a las paredes. También existe la versión, como en la película del 2002, que le salen unos pequeños como pelitos de los dedos y se puede adherir a las paredes cuando él lo requiere. Entonces, al parecer la más aceptada es ese como poder biomagnético que tiene Peter Parker para poder adherirse a las superficies, en este caso a las paredes o a las superficies que él requiere. También tiene una fuerza sobrehumana sin llegar a niveles altos como Thor o como Hulk. Tiene una fuerza sobrehumana, pero sí tiene una limitante. Me parece que su fuerza puede levantar un auto compacto sin tanta dificultad. Ese me parece que es su fuerza más grande que tiene el hombre araña. Y la agilidad de una araña también, que puede ir dando vueltas por el aire y lograr caer exactamente donde él quiere. Ese también es una habilidad como oculta, que igual que la habilidad de Superman de crear su escudo alrededor de su cuerpo, así esta habilidad es una habilidad como oculta. Las arañas captan 200 imágenes por segundo, cuando el ser humano capta 25 imágenes por segundo. El hombre araña, igual que una araña normal, capta esas 200 imágenes por segundo. Por eso es que él, aunque dé muchísimas vueltas, puede disparar la telaraña y justamente pegar a donde él quiere. O puede dar muchas vueltas y justamente caer con los pies apoyando a donde él exactamente quiere. Es por eso que logra hacerlo, por esa como habilidad oculta que tiene el hombre araña. Y bueno, la telaraña, ya explicamos hace un momento, que él la hace externamente y inventa los disparadores. La telaraña del hombre araña, igual que la telaraña de una araña normal, es biodegradable. Por eso es que en la ciudad de Nueva York o en Manhattan no existen telarañas todas colgadas, porque igual que la telaraña de una araña normal, se disuelve, me parece que es una hora lo que aguanta su telaraña, y se deshace, se disuelve todita para no dejar ahí huellas el hombre araña. Estas son las pocas habilidades que el hombre araña tiene. Eso también es una característica que a mí en lo personal me gusta del superhéroe, porque con esas pocas agilidades él ha logrado sobresalir de muchas cosas, salir victorioso en muchas batallas que realmente le han costado muchísimo trabajo. De hecho, esa es otra de las cosas que tenían ya perfectamente marcado los superhéroes. A los superhéroes no les costaba tanto trabajo terminar con los malos. Y cuando el hombre araña aparece, realmente le costaba trabajo detener, le costaba trabajo luchar contra los malos, porque no era tan poderoso, no era Superman o no era Linterna Verde. Al hombre araña le ponían verdaderas golpizas cuando él lucha por primera vez con Rino. Rino le pone una tunda terrible, le rompe dos costillas, le disloca un hombro, le lastima las piernas, horrible. Él tardó mucho tiempo en recuperarse después de la primera batalla que tuvo con Rino, cuando logra ya detenerlo, pero él termina terriblemente mal, porque no era el superhéroe todopoderoso como tal para detener a todos los malos. Ese también es un aspecto bien interesante del hombre araña, que vino a romper con esos estereotipos que estaban perfectamente marcados hasta 1960 con los superhéroes de DC y de la época. El mismo hombre araña ha tenido muchas facetas, como comentaba. Ha pasado por muchas cosas. Al principio, cuando él se hace luchador, o esa escena que todos recordamos, que se va a luchar, realmente no tenía un traje, nada más usó en la historia original del cómic, nada más usó como una malla en la cabeza, en la cara, para poder subir al ring y que no lo reconocieran. Posteriormente hace el traje clásico azul con rojo y ahí empieza las aventuras del hombre araña con su traje, el más clásico que conocemos, que para mi gusto se ve bastante, bastante bien. También recordamos el traje de Venom, el traje negro, el simbiote que usa en un tiempo el hombre araña y que lo encuentra en una nave espacial en una serie llamada Guerras Secretas, que es una de las sagas más importantes que tiene Marvel. Y posteriormente pues conocemos la historia. Se pone el simbiote y el simbiote lo que hace es sacar todas las cosas negativas que tiene la gente. Y él se empieza a volver una especie de antihéroe. Aún así, logra deshacerse de él y regresa a su traje clásico rojo y azul. Posteriormente, él va a pedir ayuda a los Cuatro Fantásticos. Recordemos que la primera vez que se deshace del simbiote, va a pedirle ayuda a Reed Richards. Inventa una arma sónica con la que repetidas ocasiones han detenido a Venom. Y entonces él se queda sin traje y se pone un traje de los Cuatro Fantásticos y una bolsa en la cabeza. Sí, una bolsa de papel en la cabeza. De hecho, también esa bolsa en la cabeza con ropa normal él ha usado en varias ocasiones cuando Peter no tiene dinero para reparar el traje o para comprarse un traje nuevo o hacerlo. Él usa una bolsa en la cabeza y sale a detener, bueno, en la cara, y sale a detener a los malos. Eso también fue algo como muy chistoso, muy bizarro, dirían por ahí. Pero fue cierto, usó una bolsa para proteger su identidad. También usó un traje blindado, como una armadura. Esto es algo también que es muy clásico en los superhéroes. La mayoría de los superhéroes ha usado una armadura para detener a algún villano o a varios villanos que les cuesta mucho trabajo, incluyendo a Batman, Superman, el Hombre Araña, Iron Man, por Dios, o sea, mil armaduras. Hay unas armaduras que son más poderosas que otras. Él también ha usado una armadura para detener a los malos. Es una armadura color como gris con negro. Se veía bastante bien, de hecho. Posteriormente también conocemos a la Araña Escarlata, que es el señor Ben Reilly, un clon de Peter Parker, en una serie bastante deficiente, diría yo, perdón, a la Marvel y a los fans, pero realmente creo que no fue muy buena, la de Maximum Clonage. La verdad es que fue una serie bastante, bastante, le faltó muchas cosas para poder sobrevivir. Y también, bueno, pues el traje blindado de combate que le da Stark al Hombre Araña en una serie que se llama Civil War, una de las mejores series que ha podido sacar la Marvel, bastante interesante, con algunas cositas también por ahí, pero creo que es bastante interesante. Esto es a grandes rasgos, porque faltan muchas otras cosas, como el Spider-Móvil. El Hombre Araña tuvo un Spider-Móvil en un tiempo, pero él mismo se dio cuenta que podía llegar más rápido y trasladarse más rápido si llegaba columpiándose que estancado en el tráfico, ¿no? Entonces él se dio cuenta de eso. Y bueno, también hay un Spider-Man 2099 en la saga de los 2099 que sacó la Marvel. También existe un Spider-Man. Esas historias estaban bastante interesantes. Creo que eran muy buenas, de hecho. La mayoría de los superhéroes 2099, como fue Doom, como fue Hulk, también creo que eran muy interesantes esas versiones que hizo la Marvel. La realidad es que, como digo y he venido diciendo, la Marvel ha carecido últimamente de muchas cosas. Hace un par de semanas una persona me preguntó, estábamos platicando y me preguntó, él escucha el programa y me dice, ¿por qué odias a la Marvel? No es que la odie. Y eso sí quiero que quede muy claro con toda la gente fanática de Marvel, con los Marvelitas también. Yo no odio a la Marvel. Realmente tiene, vuelvo a repetir, historias muy buenas. Aquí la situación es que los Marvelitas ponen a la Marvel como si fuera la diosa de todos los cómics y de todos los superhéroes, cuando realmente también tiene muchas deficiencias, así como las tiene DC y como las tienen todas y cada una de las empresas de cómics, no nada más de cómics, de todo en esta vida, todos tenemos errores. Sin embargo, sí es como que chistoso que los Marvelitas critiquen a DC cuando la Marvel también tiene una colonona gigante que les pisen. O sea, realmente, digo, perdón, pero últimamente, en los últimos años, la Marvel nos ha enseñado una dimensión de películas. Y hace poco tiempo vi en internet, en el Face, vi que ponía la comparación de las películas de Marvel y de las películas de DC. Y ponían una lista enorme de películas de la Marvel y pues nada más de DC, Superman y Batman, ¿no? Y Linterna Verde por ahí. Sin embargo, eso no quiere decir que la Marvel sea mejor. Ha sacado muchas películas, muchas de ellas son horribles, y así debo de decirlo. O sea, entre las más horrendas que yo puedo mencionar es Ghost Rider, por ejemplo, que fue una película súper deficiente. Y bueno, voy a decir algo, espero no se enojen, pero DC como que no necesita más. Con Superman y Batman, yo creo que se van emparejando las entradas que tiene en cuestión de recuperación con Marvel. Históricamente Batman siempre ha arrasado con todo lo que se le presenta, nada más Batman. Entonces no es que odie yo a la Marvel en lo absoluto, me molesta un poco que la gente, los Marvelitas, defiendan cuando no tienen un argumento aceptable. ¿Por qué? Porque también la Marvel tiene cola que le pisen, ¿no? Esa es la verdad. Pero no odio a la Marvel, al contrario, me gustan mucho de sus superhéroes. Pero también la realidad es que en cuestión de historias de cómic, Marvel está regando mucho. Y si no hace una reestructuración, que como dije en algún programa pasado, que le urge mucho, una reestructuración de su universo tremenda, le va a pasar lo que le pasa a DC, o lo que le pasó a DC en 1985, que tuvo que hacer una reestructuración de todos sus universos y formar uno nada más, porque era horrible lo que estaba pasando. Y eso es lo que le está pasando a Marvel. Si no se ponen las pilas, les va a pasar lo mismo, porque hay unas historias que están bastante, bastante extrañas. Bueno, pues ahora vamos a platicar un poquito de las series animadas, así como las películas de Spider-Man. Spidey, para los cuates, le decían. Ese también es otro aspecto del Hombre Araña. Muchos le ayudaban. Era ayudado por el grupo de taxistas, por el grupo de constructores. Cuando él necesitaba ayuda, realmente la población de Manhattan, la población de Nueva York, le ayudaban de repente al Hombre Araña, ¿no? Se les ponían a los malos, como vimos en algunas de las películas de Sam Raimi. Creo que fueron bastante buenas. Bien, la primera vez que vimos a El Hombre Araña en la pantalla chica fue en 1967, cuando sale una serie de televisión, más bien la primera, de Spider-Man, con la clásica canción que estamos de repente escuchando en el fondo, que es una canción bastante clásica. Spider-Man, Spider-Man, realmente era muy, muy clásica. Y también la versión en español era genial. La cambiaron totalmente, era una canción diferente totalmente, pero también era genial esa canción del Hombre Araña. En 1981 sale una serie animada llamada Las Nuevas Aventuras del Hombre Araña o Las Nuevas Aventuras de Spider-Man. La verdad es que aquí en México no se transmitió tanto, no pegó mucho aquí, pero sí fue una caricatura del Hombre Araña. Y en 1981 también, porque son del mismo año, se estrenaron casi a la par, sale una serie que muchos también recordamos aquí en Latinoamérica, que se llamó El Hombre Araña y sus Sorprendentes Amigos. Así se tradujo aquí, en español pues, pero su nombre original es El Hombre Araña y sus Increíbles Amigos, con El Hombre de Hielo y Estrella de Fuego. Ese fue un intento de Marvel por empezar a incluir más personajes dentro de sus historias, personajes y más diferentes, porque hasta el momento pues nada más habían hecho Hulk y las caricaturas que conocemos todos, que recordamos de hace milenios. Yo las vi en repeticiones, como en la cuarta o quinta repetición yo creo que en la televisión, que eran esas caricaturas que no tenían tanto movimiento, que no tenían movimiento. Capitán América, Iron Man, Thor y Namor fueron los que salieron en la pantalla chica en ese tiempo, también son de los 60s, 70s, por ahí así, y las recordamos. Pero fue un intento de Marvel por empezar a incluir personajes, en este caso los Hombres X, y de hecho hubo dos capítulos por ahí del Hombre Araña y sus Increíbles Amigos, en donde se incluían a los Hombres X y al profesor Charles Xavier. Y después llega la serie que para mi gusto es la mejor serie que ha salido del Hombre Araña. En 1994 se estrena en la televisión Spider-Man, la serie animada. Spider-Man, Spider-Man, así se oía, y también la escuchamos en el fondo. Realmente creo que fue la mejor serie y la más apegada a la historia y al cómic en 1994, Spider-Man. Realmente fue una serie muy muy buena. Me gustó muchísimo, de hecho la tengo, porque fue bastante buena. Y en 1999 sale una serie que para mi gusto fue como que la respuesta que dio Marvel ante la caricatura de Batman del futuro. Sale una serie que para mí fue muy mala, realmente creo que fue mucho muy mala, que se llamó El Hombre Araña Sin Límites. Era una cosa como bizarra, donde Peter Parker se iba a otro planeta y llegaban a ese planeta también, o bueno, más bien llegaron primero Venom y Carnage. O sea, realmente sí fue como una serie que para mi gusto fue terriblemente mala. En el 2003 sale Spider-Man, la nueva serie animada, que también creo que la empezaron a transmitir en MTV. Fue una serie de caricaturas bastante buena. Y en el 2008 sale una serie también que se llama El Espectacular Hombre Araña, con dibujos un poco como extraños. Y la serie habla de los primeros pasos del Hombre Araña con Peter Parker en la escuela. Sin embargo, creo que no fue tan buena serie animada. En el 2012 sale Ultimate Spider-Man, que ya fue con el mando de Disney. Realmente, o sea, como serie me parece que está bien, pero como que hay puntos que no me terminan de agradar, porque ya están hechas por Disney. Entonces la verdad es que yo creo que fue uno de las situaciones que no debieron ocurrir, que Disney comprara los derechos, porque cosas como estas realmente se venían venir, ¿no? Apareció en un capítulo de Phineas y Fer, o sea, realmente está como extraño, no sé, como que no salga Mickey Mouse luchando con Wolverine, creo que todo va a estar bien. Y en el 2012 sale, bueno, obviamente Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, y pues tiene algún tipo de participación el Hombre Araña. En los capítulos 39, 49 y 52 sale el Hombre Araña. Y entonces aquí viene la pedrada mayor para los Marvelitas, que critican todo lo que saca DC y todo lo que saca, o todo, más bien todo lo que sacó DC en sus primeras series de televisión. Porque cómo critican la de Batman de los 60s, cómo critican la de la Mujer Maravilla con Linda Carter, cómo critican las películas de Christopher o la serie de los 50s de Superman, ¿no? Sale una serie de televisión en 1977 que consistió únicamente en 13 capítulos. Se llamó The Amazing Spider-Man, El Asombroso Hombre Araña, y Eran 5 episodios de una hora que se estrenaron por ahí del 78, 77, 78, y luego se transmitieron los demás. Sin embargo, fue una serie bastante chistosa, por cierto, pero realmente muy deficiente. O sea, bastante, pero bastante deficiente. Entiendo los efectos, porque en ese tiempo no había efectos tan buenos como ahora, pero realmente también hasta la historia fue una historia bastante mala, que tenía nada más, fueron 13 capítulos, no pegó la serie y cancelaron la producción. Pero realmente fue muy mala. Si alguien realmente recuerda o la vio, no me dejará mentir. La serie que realmente sí fue muy buena de la Marvel fue Hulk. Eso creo que fue buena. Sin embargo, también tuvo episodios bastante malos. Y bueno, pues ya para terminar con esto de las adaptaciones del Hombre Araña a otros medios, pues nos encontramos con las películas que han sacado el Hombre Araña. Para mi gusto, la trilogía mejor hecha, aun cuando la 3 está bastante deficiente, pero la trilogía más aceptable para mi gusto es la de Sam Raimi con Tobey Maguire. Realmente esto se estrena El Hombre Araña en el 2002, El Hombre Araña 2 en el 2004 y El Hombre Araña 3 en el 2007. Para mi gusto, la mejor trilogía. Aun cuando la 3 tuvo muchas deficiencias, creo que fue la mejor adaptación que pudo haber tenido hasta el momento El Hombre Araña en la pantalla grande. En el 2012 sale de Amazing Spider-Man, El Asombroso Hombre Araña, y en el 2014 la segunda parte de esta película. La dirigió Mark Webb, pero realmente está basada en el universo Ultimate. Por eso es que la historia de Peter Parker no es tan exacta a la historia que todos conocemos. Tanto cómo adquiere los poderes, como sus papás, como sus tíos, como que no se apega tanto a la historia que conocemos, es porque está basada en el universo Ultimate. Por ahí a lo mejor han visto en internet que se ha corrido el rumor que quieren a un actor de color para protagonizar, creo que la tercera, cuarta o quinta parte del Asombroso Hombre Araña, porque en el universo Ultimate así pasa. Peter Parker en el universo Ultimate muere y un chico de color muy fanático del Hombre Araña y de sus proezas repite el experimento que le dio los poderes a Peter y le funciona y adquiere también los poderes y se convierte en el nuevo Hombre Araña. Esa es la historia del universo Ultimate, que es donde está basada estas últimas películas. Creo que tienen cosas muy buenas. Se me figura mucho esta comparación, se me figura mucho a lo que hizo Todd McFarlane con el superhéroe. Nosotros veíamos a un humano, cuando veíamos a Spider-Man o los cómics de Spider-Man, veíamos a un humano parado, que se acaba de la araña, pero hasta ahí nada más. Cuando llega Todd McFarlane a dibujar el Hombre Araña, le da verdaderamente las posturas de arácnido al Hombre Araña. Pasa algo similar, o sea, realmente las películas de Mark Webb, a mi gusto, no quedan. Les faltan muchísimas cosas. Aun cuando estén basadas en el universo de Ultimate, le faltan muchísimas cosas. Pero algo que sí debo reconocer es que le da esa postura arácnida al Hombre Araña. En Spider-Man 1, en El Asombroso Hombre Araña 1, que sale el lagarto no me gustó, se parece más a Croc de Batman que al lagarto del Hombre Araña. Pero bueno, cuando lo atrapa en la escuela y está enredando y le está poniendo la telaraña, es una araña. O sea, realmente le dio esa ambientación al personaje. Realmente está bien hecho esa parte del personaje. Pero no me gusta Peter Parker. Aun cuando esté adaptado a nuestra época, realmente ni siquiera la actitud de Peter Parker tiene el Peter Parker del Asombroso Hombre Araña. Realmente a mí no me gusta. A mucha gente le gustó, realmente a mí no, creo que no es Peter Parker, creo que es otra persona, ¿no? Es otra persona diferente. Muestra una valentía que no tenía, muestra un desenvolvimiento, un atrevimiento que Peter Parker no sentía y que le daba esa dualidad cuando se vestía de Hombre Araña, con ese humor tan característico que le daba, y al Peter Parker todo ñoño, todo teto en la escuela. Ahora, con estas nuevas películas que sacaron, Peter Parker y el Hombre Araña prácticamente son la misma persona. Entonces no me termina de agradar esa parte. A mucha gente, vuelvo a repetir, le gustó, bien por todos ellos, pero realmente creo que no es lo propio para el Hombre Araña. En el Spider-Man 2 sucede lo mismo. Le da ese toque de arácnido, le da ese toque de ver a una araña humanoide. Realmente creo que sí le salió. Inclusive muchas de las tomas creo que están hechas por acróbatas y no digitalmente. Entonces creo que tiene muchas cosas buenas. Esa para mí es la diferencia. O sea, la saga de Sam Raimi son buenas películas con pequeñas cosas malas. Y la saga de Mark Webb son películas malas con pequeñas cosas buenas que tienen las películas. Realmente sí reconozco que tienen dos, tres cositas por ahí. Pero realmente en general es un personaje que no va con el Hombre Araña. O sea, realmente sí está chavito, sí lo que tú quieras, qué bonito, pero hay cosas que le faltan para que sea verdaderamente el Peter Parker, que tiene esas bases morales fuertes, esa humildad, porque el Peter Parker de Mark Webb, Andrew Garfield, no tiene o no se le ve esa humildad que debe de tener Peter Parker para poder entregar la vida por la ciudad de Nueva York o por la ciudad de Manhattan. Realmente les falta mucho para poder darle a Peter Parker y al Hombre Araña. Muy bien, los voy a dejar con una pequeña rola, Dashboard Confessional, que forma parte del soundtrack de Spider-Man 2, de la saga de Sam Raimi. Y ahorita regresamos para platicar un poquito de los villanos y para platicar un poquito de algunas series importantes que ha tenido el Hombre Araña, buenas y malas, y para seguir dándonos cuenta de lo grandioso y de lo importante que ha sido el Hombre Araña dentro del mundo de los cómics. Simplemente puso su granote de arena con la frase más clásica que puede tener el mundo de los cómics: a un gran poder lo acompaña una gran responsabilidad. Aquí en Arkham. So let me slip away. So let me slip away. slow spinning redemption. Bien, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir aquí escuchándome. Y como comentaba yo hace un rato, bueno, pues lo que escuchamos es Dashboard Confessional, parte del soundtrack de Spider-Man 2 del 2004 en la saga de Sam Raimi. Y quiero decirles a ustedes que ya me regañaron porque dicen que el Hombre Araña de Mark Webb sí detiene a los malos y también da la vida por su ciudad, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo, efectivamente, pero mi comentario iba más referido a la esencia de Peter Parker. Esa esencia de humildad y de nobleza que le enseñan sus tíos, la tía May y el tío Ben, hace que el Hombre Araña, Peter Parker, detenga a los malos por la responsabilidad que siente al tener esos poderes o esas habilidades. Y eso se ve reflejado en la saga de Sam Raimi con Tobey Maguire. Yo creo que él le supo dar esa parte de esencia que tiene Peter Parker. Sin embargo, aunque en The Amazing Spider-Man, en la saga de Mark Webb, aunque este Andrew Garfield sí es un Peter Parker moderno, no se le ve esa humildad, esa nobleza que debe de tener el personaje. Se vería que detiene a los malos más por berrinche, ajá, o por orgullo, que por esa nobleza que debe de manejar el personaje y que de hecho era de lo más sobresaliente del personaje del Hombre Araña, que él tenía que detener a pesar de que no tenía nada, no tenía los superpoderes infinitos, no tenía dinero, no tenía familia, y él tenía que detenerlos, ¿no? Y en cambio, en la saga de Mark Webb, parece que es como por berrinche que tiene que detener al Duende Verde o a Electro o a el Lagarto. Más es como más berrinchudo o más más aferradón, por así decirlo, de alguna manera de carácter, que lo que nos mostró Sam Raimi en su saga, que para mí, vuelvo a repetirlo, es la mejor adaptación en la pantalla grande de El Hombre Araña. Habrá que ver lo que nos tiene preparado Marvel en los próximos años, pero para mí me sigo quedando con la saga de Sam Raimi. Y bueno, vamos a hablar un poquito de sus villanos de El Hombre Araña, debido a que El Hombre Araña tiene una situación muy particular con sus enemigos. Aunque el enemigo más conocido es el Duende Verde, realmente no es el enemigo más poderoso. El enemigo más poderoso, manejado de alguna manera, es Carnage y Venom en su tiempo. Pero lo que tiene El Hombre Araña es que todos sus villanos tienen una línea estándar de nivel. Es decir, ningún villano está arriba de otro. Hablando de los villanos primeros que enfrentó el Hombre Araña, ¿no? Como es el Duende Verde, el Buitre, el Doctor Octopus, el Hombre de Arena, Hemogoblin, posteriormente el Demo Duende, Misterio, el Escorpión, el Camaleón. Todos ellos tienen como que un rango de nivel. No se manejaba tanto, antes de que se inventara Venom y Carnage, no se manejaba tanto ese abismo de niveles entre sus personajes. Realmente todos sus villanos del Hombre Araña tenían como un estándar. Y hasta que Marvel empieza con sus crossovers internos y que empiezan a prestarse los villanos como el Doctor Doom, como Thanos, como Galactus, ellos cuando empiezan ya a aparecer, pues bueno, entonces ya se ve un nivel estratosférico de diferencia entre los personajes villanos, digamos, comunes en la historia y ya los villanos universales. Pero él tenía a todos sus villanos como que en un estándar, ¿no? Puma, Kraven, Kingpin, todos ellos tenían como que un estándar. Hasta que aparece Venom, ¿no? El traje, el famoso simbiote. No era como en otros superhéroes, por ejemplo Batman, que tiene una marca perfectamente definida entre un guasón a un cara de barro o a un acertijo o un pingüino. No era tan marcado anteriormente. Los villanos de El Hombre Araña todos tenían un nivel estándar. Entonces esto hacía que el personaje del Hombre Araña le costara trabajo pelear con uno que pelear con todos los demás, ¿no? Bien lo dijo Rodo en un programa pasado, que había niveles en cuestión de Batman, ¿no? Pero en cuestión del Hombre Araña no. En cuestión del Hombre Araña sí manejaba esa línea estándar entre todos sus supervillanos que manejaba el personaje. Eso era algo bastante bueno con el Hombre Araña, porque efectivamente no sabías qué iba a pasar con sus personajes, con sus villanos, o cómo es que los iba a derrotar, perdón, a todos ellos. Realmente cada uno tiene una historia bastante bien hecha. Hay algo que vuelvo a lo mismo con lo de la historia de Marvel. ¿Qué es lo que sucede? Que la historia de Marvel nos cuenta que en una, creo que es en el universo Ultimate, no sé en qué universo, creo que en el 656 o alguna cosa así, Norman Osborn, el Duende Verde, es el que provee al Doctor Octopus de tecnología, y el Doctor Octopus hace a la mayoría de los villanos, hace al Buitre, hace al obviamente al Duende Verde, hace a Misterio, con la misma tecnología que le provee Osborn. Ese es como que algo bastante bizarro, nuevamente la palabra, porque pues yo creo que cada uno tenía su historia bien definida y que cada uno era peligroso justamente por eso, y no porque lo hayan proveído de una tecnología externa a todos por igual. Eso es un dato muy interesante del Hombre Araña, ya que, como digo, no sabías qué iba a pasar con sus personajes, ¿no? No eran cualquier raterillo, pero tampoco eran tan poderosos uno del otro. Entonces sí era algo extraño que estaba pasando en el universo del Hombre Araña. Bueno, y de las sagas más importantes que tiene el Hombre Araña, hay muchas, pero yo creo que de las más importantes que le han sembrado situaciones bastante peculiares a Peter Parker, son algunas nada más que le voy a comentar en este momento. Y yo creo que una de las primeras, o la primera, si no es que la más importante, es justamente la muerte de Gwen Stacy. Creo que esa saga en particular, esa historia en particular, le deja una enseñanza, una herida tremendamente grande a Peter Parker. Sobre todo porque Gwen Stacy era la novia de Peter Parker, fue su primer amor. Y además, el personaje de Gwen Stacy era uno de los personajes más queridos por los fans. Es decir, no era cualquiera, no era cualquier personaje, ¿no? Era uno de los personajes más consentidos que tenían los fans del Hombre Araña. Cuando matan a Gwen Stacy, en la historia continua del superhéroe, nunca la vuelven a revivir. No era como cualquier otro superhéroe que muere, por ejemplo Superman, y que vuelve a revivir. No, ella muere y no la reviven. La reviven hasta otro de los universos de la Marvel, creo que en el universo Ultimate. Gwen Stacy está viva y es amiga de Mary Jane. Entonces realmente fue una saga, fue una historia súper importante dentro de la vida del Hombre Araña. Hay un pequeño error de redacción en la mayoría de los lugares que yo he leído acerca de la muerte de Gwen Stacy, en donde dicen textualmente: muere a manos del Duende Verde. Textualmente nos están diciendo que el Duende Verde la mata, y no es verdad. Realmente la historia es muy parecida a lo que es la película de Amazing Spider-Man 2, donde Gwen Stacy cae, el Hombre Araña lanza su telaraña y no alcanza a agarrarla y se pega y se desnuca, por así decirlo. Bueno, más bien se desnuca en la película. La escena es sumamente parecida. Ella está en el puente, se cae, el Hombre Araña está ocupado peleando con el Duende Verde, se percata de que se cae Gwen Stacy, lanza la telaraña, la enreda de los pies, y cuando da el tirón de que ya la agarró, pues se oye el crack de que se desnuca. Y posteriormente se ha manejado también que antes de que ella le agarrara la telaraña, muere de un infarto. Entonces realmente no muere a manos del Duende Verde, ni en manos del Duende Verde. Muere realmente por un accidente, diría yo. O sea, se desnuca o le da un infarto cuando el Hombre Araña quería rescatarla, ¿no? Este es algo bien importante dentro de la vida de Peter Parker, porque fue su primera novia, fue su primer amor, y pues yo creo que ha de ser bien duro perderla de esa manera, cuando tú estás luchando con un villano. Yo creo que eso es lo profundo de la historia de la muerte de Gwen Stacy. Una de las sagas más importantes, para mi gusto, que puede tener el Hombre Araña y que le ha formado ese carácter que tiene, ¿no? Bien, otra de las sagas que para mí me parecen algo importantes, obviamente, es la saga del simbiote. Cuando él encuentra el simbiote en la serie de Guerras Secretas y se lo pone, el Hombre Araña pasa por muchas facetas en cuestión de carácter, de donde el simbiote empieza a sacar lo más negativo de Peter Parker y obviamente él se empieza a convertir en una persona de un humor bastante fuerte. Cuando él, eso es algo muy profundo que espero que los fans lo entiendan, cuando él se deshace del simbiote, le cuesta verdaderamente trabajo deshacerse de él porque él ya estaba haciéndose huésped en su cuerpo. Y cuando él se lo quita, realmente le cuesta muchísimo trabajo. Muchísimo. El trauma que le deja el simbiote después de quitárselo realmente también es muy fuerte. Bueno, el simbiote encuentra a Eddie Brock, ya sabemos la historia, y se convierte en el Venom. Cuando él se convierte ya en Venom y el Hombre Araña tiene que detenerlo, se enfrenta por primera vez a un villano que sale del contexto de todos los villanos que él había detenido anteriormente. Eso también es una situación muy profunda en la que él usó ese simbiote y después tiene que luchar contra él. Realmente es algo que deja marcado al personaje en esa serie. Bien, yo creo que otra de las series más importantes que tiene el Hombre Araña es justamente la de Maximum Carnage. Cuando Cassidy se escapa del asilo donde está internado, se convierte nuevamente en Carnage y empieza a hacer de las suyas. ¿Qué sucede aquí? Bueno, es la primera vez que el Hombre Araña requiere el apoyo de Venom. Y entonces es cuando Venom se vuelve un antihéroe. Pero creo que sí es como que muy duro el hecho de que, bueno, obviamente Carnage es un simbiote que se hizo a raíz de Venom. Entonces también fue una serie bien importante. Se juntan muchos superhéroes, muchos supervillanos. Bueno, también así como que muchos no, pero sí fue un grupo, ¿no? Carroña, Aullido, el Duende Demoníaco, en fin, muchos villanos. Y por parte del Hombre Araña, pues se junta con Venom, se junta con la Gata Negra, con Capa y Daga, con Puño de Hierro, Morbius, para poder detener Maximum Carnage, que hace verdaderamente una carnicería a su paso. Y realmente yo creo que es de las sagas más importantes que tiene el Hombre Araña, Maximum Carnage, que fue publicada en 1993. Ese sí me acuerdo porque fue una revolución en los cómics. También tenemos en Amazing Spider-Man número 400 una historia bastante, bastante buena, diría yo. Algo muy interesante también, diría yo. Algo con mucha expectativa, diría yo también. Porque es una historia que se llama La Conversación. Y es cuando la tía May descubre la identidad secreta de Peter Parker. En algún momento se manejó la muerte de la tía May. Cuando la muerte de la tía May, en una historia pasada de Marvel, en donde en el hecho de muerte la tía May le confiesa a Peter Parker que ella sabía desde hace mucho tiempo que él era el Hombre Araña. Y fallece la tía May. Después hay unas cosas como confusas y revueltas de la historia, hacen que la tía May, bueno, la regresan a la vida por un trato, creo que hacen con Mephisto, y otra vez la tía May está viva. Pero en el número 400, como les decía, ahí se sientan a platicar la tía May y Peter Parker, porque cuando Peter llega a su casa, la tía May le dice: tenemos que hablar, con su voz muy quebradiza. Entonces hace que Peter tema así como que lo peor del mundo. Y bueno, pues la tía May le dice que no quiere más mentiras ni más secretos, y que asuma lo que tiene que decir. Y efectivamente se confiesa Peter Parker con la tía May. Y pues bueno, ya la tía May sabía que él era el hombre araña porque lo encuentra. En una de las golpizas que le pusieron, encuentra el traje semirroto en su habitación y a él pues totalmente herido, descansando y recuperándose de la golpiza que le pusieron. Entonces realmente eso yo creo que también causó mucha expectativa y creo que es una de las historias más importantes en la vida del superhéroe, debido a que su tía May por fin sabe que él es el hombre araña, que me gustaba más como lo habían manejado anteriormente, que en el hecho de muerte la tía May le revela que ella sabía desde hace muchos años que él era el hombre araña, pero que guardó discreción por respeto a lo que él pensaba. Y ya por último quiero hacer mención, ya sé que me van a golpear y me van a meter aquí de pedradas, pero bueno, quiero hacer la mención de esto debido a la importancia que tuvo en su tiempo. Estoy hablando de 1978, en donde sale el crossover importante que ha tenido el hombre. Ya ha tenido muchos importantes, pero creo que resalta mucho por el año, por la situación y por los tipos de historias que se contaban en ese tiempo. Y estoy hablando de ni más ni menos que Superman contra el asombroso Hombre Araña. Este crossover realmente es un crossover un poco ñoño, con una historia bastante simple y turbia, pero lo que causó gran expectación es el hecho de que los dos personajes más importantes de cada una de las empresas pues iban a hacer el primer crossover juntos. Entonces, pues es como sale este crossover de Superman contra el asombroso Hombre Araña. Realmente, como les digo, es una historia bastante ñoña. Se encuentran en una convención de periodistas, así de ñoño, cuando aparecen. Y entonces causó gran expectación porque pues obviamente el Hombre Araña no le hacía ni cosquillas a Superman. Pero aún así, supo defender su postura, supo defender su lugar en el crossover como un personaje importante. No les voy a contar más por las personas que no lo han leído, para que intenten conseguirlo y lo lean, porque realmente sí es una historia para ser de 1978 que era muy buena, este crossover que incluía al Hombre Araña. Posteriormente, obviamente, los crossovers de Batman Hombre Araña, que también se me hacen muy buenos y muy interesantes, porque cada uno de sus peores villanos es como que el miedo más grande del otro, ¿no? O sea, Carnage para Batman y el Joker para el Guasón. Entonces creo que también fue muy interesante ese crossover que se manejó posteriormente en Batman y el Hombre Araña. Bueno, Batman contra el Hombre Araña. Y bueno, pues esas son las sagas más importantes que tiene el Hombre Araña. Tiene muchísimas más. Tiene muchísimas como Guerras Secretas. Yo creo que también fue algo muy importante para el Hombre Araña, porque de ahí encuentra a Venom. Tiene muchas más, como vuelvo a decir, historias muy buenas que tiene el Hombre Araña, pero estas son poquitas de las más importantes que tiene el personaje. Antes, obviamente, de este maraña de cosas, perdón que insista yo tanto, perdón que suene como si yo odiara a la Marvel, realmente no la odio, ni tampoco a los Marvelitas. Son muy importantes sus comentarios, pero sí los invito a que se instruyan, a que lean, a que investiguen realmente las cosas. He visto muchísimos, pero una cantidad infinita de comentarios o de páginas donde te dan información errónea. La gente la cree y la divulga, y realmente eso es lo que está mal. Vamos a intentar investigar, vamos a intentar leer las cosas para poder saber qué es la realidad y qué no es, o qué es la verdad más bien, qué es la verdad y qué es lo que no es. De verdad me he encontrado con muchos, muchos comentarios y muchos argumentos que, qué barbaridad, parece que no tienen conciencia de lo que puede provocar un comentario. Justamente es lo que estamos hablando hoy. A un gran poder lo acompaña una gran responsabilidad. Si tenemos el poder de las redes sociales, si tenemos el poder del internet, hay que usarlo con responsabilidad. No nada más así a lo menso, ¿no? Realmente creo que eso es muy importante. Y ya por último, para podernos despedir bien, quiero darle un agradecimiento especial a una persona que se llama Semielfo. Muchísimas gracias, Semielfo, por dejarme tu comentario en la página. Espero que haya muchos más y que muchísima gente más me deje sus comentarios y también que me mande muchos correos. Y dice así, Semielfo. Estimado Uriel, muy buen programa. Muchísimas gracias, Semielfo. Acabo de echarme los tres anteriores de una sola pasada. Lo que pasa es que este comentario me lo deja en el programa de Los Hombres Lobo, que fue hace dos programas, y entonces dice que se echó los tres anteriores. Y espero con optimismo esta nueva entrega. Te comento que en relación a Superman, yo tenía entendido que su traje era indestructible porque estaba fabricado con la tela de las cobijitas con las que llegó a la Tierra. Pero supongo que es una justificación de la Edad de Plata. Efectivamente, Semielfo, mira, esa justificación que tú me estás dando, bueno, ese comentario efectivamente fue una justificación de la Edad de Plata, debido a que recordemos que en una de las variantes de la historia llega Kal-El en su nave espacial y con algunas cobijitas, y se suponía que su mamá le hacía el traje con eso, pero realmente no, realmente, o la verdad es que él hace ese escudo protector alrededor de su cuerpo de un centímetro de espesor. Y eso, bueno, pues me parece un poquito más congruente a que con unas cobijitas, o sea, simple y sencillamente, vamos a pensarlo coherentemente, y es por esto que desecharon esa justificación. Si las cobijitas eran indestructibles, ¿cómo las cortaron a la medida del traje de Superman? ¿Cómo lo cosieron? Realmente por eso se desechó esa justificación, porque no tenían cómo pensar en que se iban a cortar las cobijas y a coserlas, ¿no? Entonces realmente por ahí sí fue una justificación que se desechó después, mi querido Semielfo. Me da mucho gusto tu comentario, de verdad, espero que otros más nos sigan dejando más comentarios. Este me llamó mucho la atención por lo que él comenta, pero muchas gracias, Semielfo, síguenos comentando todo lo que quieras. Mándanos correos también a nuestro correo radioarkham1@gmail.com. Síganos mandando todas sus preguntas, comentarios, sugerencias. Igual que en la página, si gustan dejar sus comentarios, con todo gusto pues los vamos a estar leyendo. Muchas gracias, Semielfo, por tu comentario. Te pido por favor que nos hagas difusión, que nos recomiendes, que yo creo que haré lo mismo también por ahí contigo en la página. Y muchísimas gracias por ese comentario que me dejaste. Eso es todo por el capítulo del día de hoy. El siguiente capítulo vamos a tratar una situación que he prometido mucho. Entonces no les voy a decir qué es para que nos sigan escuchando y les caiga de sorpresa, pero es algo que he estado prometiendo y ya el siguiente capítulo ya va a estar completamente listo. Les recuerdo que si alguno de ustedes quiere participar con nosotros, con todo gusto esto está abierto. Ya me escribieron por ahí dos personas que quieren venir aquí a Arkham, a la oficina de Arkham. No sé todavía si los deje yo salir de sus celdas o me traslade yo a sus celdas para poder platicar con estas personas, y nos estamos poniendo de acuerdo para el programa que quieren hacer y lo que quieren comentar. Entonces les pido por favor que si quieren formar parte de esto, con todo gusto mándenme un correo, nos ponemos de acuerdo, tenemos comunicación y preparamos lo que ustedes quieran para que salga aquí en el programa. Con todo gusto lo haremos de esa manera, así que no duden, todos ustedes que saben muchas cosas, que no me cabe la menor duda. Así que por favor, cualquier persona, me están haciendo señas. Marvelitas también, con muchísimo gusto y con un enorme aprecio los recibiré aquí para platicar de los temas que ustedes gusten y manden. Me despido con esto que hemos venido repitiendo todo el programa. De verdad, esta es una de las máximas enseñanzas que nos deja el Hombre Araña para el mundo. De verdad es una enseñanza bastante, bastante increíble. Su frase característica, de verdad, llévenla a cabo, de verdad, quiéranse unos con otros, de verdad, hagan lo propio para estar bien, para estar contentos y para hacer bien las cosas y lo más correctamente que se pueda. Así que yo me despido, un saludote, soy Uri para todos ustedes, pásenla muy bonito y de verdad, recuerden siempre que a un gran poder lo acompaña una gran responsabilidad. Spider-Man, el hombre araña, Spider-Man, que teje la red. Spider-Man, no temes a nadie, Spider-Man, proteges el bien, tus manos alcanzan. luchar. Spider-Man, tú puedes vencerlos. Spider-Man, con tu agilidad, yo te pido que sigas actuando.